Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 29 de julio. Patronal y sindicatos volverán a reunirse este miércoles, día 31, con la intención de hacer un acercamiento final para alcanzar un acuerdo en torno al convenio del sector de la marroquinería y que este pueda ser firmado antes de que termine el mes vigente. En un encuentro que comenzará a las 11 de la mañana, los delegados de la mesa de negociación subirán a oír las propuestas para posteriormente tomar una decisión. Esta misma mañana la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha dado a conocer la programación de la primera velada cultural, que aglutinará diferentes actividades como teatro, música en directo, cine o una noche poética entre los días 20 y 23 de agosto, coincidiendo con la vuelta de vacaciones de la mayoría de los ubriqueños. La concejala, Patricia Caro, ha invitado a todos los vecinos a participar en estos actos de carácter gratuito que tendrán en la poesía su pistoletazo de salida. Será la Plaza de la Verdura, donde se den cita el martes 20 de agosto una veintena de amantes de este género literario que leerán obras propias y de otros autores, contando con la participación al baile de Alberto García y la música de Álvaro Rincón y José Miguel Pino. El miércoles, a partir de las 10 de la noche, Alter Ego Teatro representará Póngame tres cuartos de teatro, por favor. Ya el jueves, en el Coto Mulera, se representará la película La Sirenita, mientras que el viernes se cerrará la velada en la Plaza del Jardín con la actuación en concierto de All Pop. Pues buenos días a todos, gracias por acudir a esta convocatoria. A unos días para la llegada del mes de agosto, hoy vengo a informaros acerca de las actividades culturales que desde el Ayuntamiento de Ubrique y su Delegación de Cultura pues están programadas. En la semana del 20 al 23 de agosto celebraremos la primera velada cultural en nuestro municipio. En esta semana se realizarán diferentes actividades culturales. Habrá música en directo, teatro, baile, poesía, mucho sentimiento e ilusión. Actividades a las que invito a acudir en familia, con amigos, amigas, para disfrutar y sumar nuevas experiencias. Comenzamos el martes 20 de agosto y a las 9 de la noche en la Plaza de la Verdura con Noche Poética. La poesía es un género literario donde se expresan sentimientos y emociones. En esta velada queremos no solo compartir estos sentimientos y emociones, sino también recordar autores conocidos por todos y todas. Dentro de esta velada cultural se ha querido dar cabida a este género literario, ya que son muchas las personas que escriben poemas tanto de forma colectiva como de forma personal e íntima. Unas 20 personas, amantes a la poesía, amigos y amigas, leerán poemas propios y de varios autores. Contaremos con la participación de Alberto García González, Tarantín al baile, que nos deleitará con su baile al compás de un poema. También contaremos con la música de Álvaro Rincón Cordón al clarinete y José Miguel Pino Godoy a la guitarra. Seguimos el miércoles 21 de agosto y a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín disfrutaremos de las artes escénicas de la mano de Arte Ego Teatro, que pondrá en escena la obra Póngame tres cuartos de teatro, por favor. Un montaje teatral formado por dos obras cortas. La primera, Jornada de Anhelos, de María Carmen Pombero, en la que dos limpiadoras rompen con la rutina llamando algo inquietante. Y la segunda, Sangre Gorda, de los hermanos Álvarez Quintero, donde una pareja de enamorados no acaban de darse el sí quiero. Dos estilos diferentes unidos por un mismo denominador, presentar el lado alegre y cómico de las cosas, buscando la sonrisa y la risa del espectador. Damos paso al jueves 22 de agosto y a las 10 de la noche en el Coto Mulera podemos disfrutar del cine de verano con la proyección de la película La Sirenita, una sirena de espíritu libre que debe seguir su corazón. Cine apto para toda la familia y que esperamos nuestros pequeños disfruten muchísimo. Y finalizamos el viernes 23 de agosto y a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín. La Plaza del Jardín será de nuevo escenario de un evento musical, el concierto All Pop de la compañía El Perro Andaluz, a través del programa de Planeamos que impulsa la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. Las mejores canciones por rock nos las traen este grupo de versiones malagueño con más de 30 años de carrera profesional. Y ya para finalizar, pues solo me gustaría invitar al pueblo de Ubrique, a la sierra y a la comarca, que tienen una cita ineludible del 20 al 23 de agosto con esta primera velada cultural. Desearles un feliz inicio de mes de agosto y unas felices vacaciones, y que os esperamos en la semana del 20 al 23 de agosto. Gracias. Bomberos del Parque de Ubrique eran activados en la noche de ayer para la retirada de una chapa de una cubierta de 1,5 por 5 metros de dimensiones en el edificio del antiguo Cine Alcázar. El jefe del parque, Víctor Escribano, ha explicado que el temporal de viento provocaba el riesgo de caída, por lo que fueron activados para la intervención a las 10:30 de la noche, en un momento del año en el que suele sorprender por lo inesperado del mismo. En los últimos días también han actuado en la zona de la carretera de Cortes y la carretera a Benaocaz debido a conatos de incendio de pasto. Pues sí, mira, como bien comentas, ha habido varias intervenciones, no solo en Ubrique, sino en la zona de la sierra y lo que es la campiña, por el tema de la dana. Principalmente en Ubrique la actuación que tuvimos fue la retirada de una cubierta en el cine de Alcázar, en la avenida Solís Pascual, el número 18, y fue una chapa de una cubierta de 1,5 metros por 5 metros aproximadamente. Estaba con riesgo de caída porque se soltó de varios anclajes y demás, y hubo que retirarla para que no cayera hacia la vía pública. En principio, del temporal, esa es la que ha habido así de más envergadura. Luego, por la zona de Setenil y demás, hubo varias ramas caídas. Parece que en esta zona de lo que es la sierra, de lo que es Setenil, Alcalá del Valle y demás, pegó con algo más de fuerza, porque hubo varias ramas, varios árboles caídos y demás, y hubo otras incidencias. La verdad que es una tormenta que no es muy común, porque claro, cuando te cogen inviernos y demás, pues te coge más bien más precavido, tienes las pocetillas, tienes los patios y demás revisados, y en este caso estamos en verano, la mayoría de ventanas se encuentran abiertas, los balcones igual, y que te sorprenda una tormenta de estas no es la fecha más idónea a la que estamos habituados. Y entonces, cuando te ocurre, pues suele sorprender por eso, porque no se está precavido para que ocurra, ¿no? Sí, normalmente este tipo de intervenciones suelen tener eso, las ramas caídas sobre vehículos, sobre vía pública, o alguna que otra vez sobre algún viandante. También cuando son las lluvias torrenciales, las pocetillas y demás arrastran, porque no es una época en la que normalmente estemos limpiándola con la asiduidad que se suele dar en otras épocas del año. Están más obstruidas y demás, y a la mínima pues coge y se inundan. Entonces, ese tipo de servicio es el que suele tener bastante culpa cuando te cogen esta fecha. Mira, pues esta cubierta de la Alcázar nos dieron salida a las 22:30 y tuvimos una intervención aproximadamente de una media hora en la retirada. Pues sí, esas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta, anteponernos en la medida de lo posible para que no pueda... Para evitar dentro de lo posible el daño que pueda venir. Los incendios de pasto siempre suele haber en esta fecha, el pasto está seco, nada que recargar, nada importante, pero sí ha habido varios focos de pasto. Específicamente en la sierra había ocurrido en la zona de la carretera de Corte, cuando comienza por allí, hemos tenido algo, en la carretera de Benaocá también hubo algo, y el de, no sé, fue anterior, de la variante. Y después hay muchas quemas controladas que llegamos y ya están apagadas, que es la que hacen los mismos propietarios del campo, que no se debe hacer, pero llega y es una quema controlada de que ellos han eliminado los rastrojos. Entonces claro, pero... no intervenimos porque justo cuando vamos a llegar ya están extinguidas. Pues sí, la verdad que es sancionable. Desde el comienzo de la temporada está terminantemente prohibido hacer quemas, tanto barbacoa como fuegos controlados, no se podría. Ni que decir, tiene en época de tanta sequedad como tenemos ahora, los vientos fuertes que tenemos y demás, es ahora mismo un peligro bastante considerable. También les contamos que la agrupación musical ubriqueña ha dado a conocer el cartel para los conciertos de verano previos a la Feria y Fiestas de Ubrique 2024. Tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de agosto en la barriada Antonio Vega, Bar El Parque y Bar Acapulco respectivamente, así como las jornadas del 5 y 6 de septiembre tanto en la Plaza del Ayuntamiento, dentro del ciclo de las noches de novena, como en el Bar Cañizo. Y por último les contamos que la Fundación López Mariscal ha ampliado los detalles en torno a la apertura del plazo de inscripción para la novena edición del programa de becas en inglés, con el que darán la posibilidad a 21 becados para los niveles de B1, B2 y C1, 7 para cada nivel, de recibir clases presenciales de inglés en la propia sede de la Fundación, impartidas por profesores expertos en las pruebas de Cambridge, así como la posibilidad de presentarse a estos exámenes. Del mismo modo, otorgarán 3 becas para viajar a Londres, que serán para el mejor becado de cada grupo. Estos pasarán 2 semanas en la capital británica, donde podrán perfeccionar lo aprendido durante el curso. El plazo está abierto hasta el 29 de septiembre, pudiéndose enviar la solicitud por 2 vías, a través del formulario de inscripción, disponible en la web de la Fundación, o entregando la solicitud junto a todos los documentos necesarios presencialmente en la sede. De entre los requisitos destacan el estar matriculado en un centro educativo de Ubrique en tercero de la ESO o superior, tener una nota media de 7 o superior en el último curso finalizado de secundario o bachillerato y no haber sido premiado anteriormente en otra edición de este programa de becas. Lo hemos adelantado este año, hemos sacado un poco antes lo que es el plazo de inscripción, porque cuando nos metíamos, como quien dice, en faena, pues el alumnado nos decía, bueno, los chicos, los becados, nos decían que llevar los exámenes hasta el mes de mayo o el mes de junio, o incluso a veces nos metíamos en julio, bueno, pues ellos son los que van pautando un poco las mejoras. Nos decían que meterse tan en verano con estos exámenes de B1, B2 y C1, o, por ejemplo, que coincidían con determinadas fechas en las que ellos estaban más cargados de exámenes de sus propios centros académicos, pues nos recomendaban, el alumnado, los becados, nos recomendaban que era mucho mejor intentar adelantar el proceso de selección e igualmente adelantar lo que es el curso. Uh-huh. Así que, bueno, le hacemos caso a ellos, que son los expertos, ¿verdad? Y este año pues lo hemos sacado mucho antes. Siempre esperamos al mes de septiembre y este año cerramos el plazo de inscripción en el mes de septiembre, el 29 de septiembre. Este año ellos, al igual que el año pasado, pueden solicitarlo a través de nuestra página web. Hay un formulario para cada uno de los cursos a los que ellos quieren optar, es decir, para B1, B2 y C1, un formulario en la web, o bien presentar toda la documentación que les solicitamos en las bases, presentarla en la Fundación López Mariscal, es decir, de manera presencial, los papeles pueden presentarlos allí. Cualquiera de las dos opciones es muy válida, por comodidad y porque estamos en verano. Yo siempre recomiendo la forma online, pero que, bueno, es verdad, es cierto que hay muchas personas que no se apañan con la tecnología y deciden, aunque los jóvenes hoy en día prácticamente todos están muy puestos, pero es cierto que hay personas, bueno, pues que tienen un poco más de dificultad, quieren incluso que les revisemos nosotros los papeles, si está todo, si, es decir, que ellos parecen que presencialmente con su papelito en mano están mucho más seguros. Y el procedimiento, pues, lo hemos dejado online, efectivamente, porque al adelantar lo que es la inscripción durante los meses de verano, al adelantarla, pues es cierto que las 3 primeras semanas de agosto la Fundación está cerrada. Siguen teniendo esa opción de poder inscribirse en el programa de beca mediante nuestra página web. Bueno, la certificación del inglés comenzó justo después de pandemia. La edición con las certificaciones llevamos ya 2 y este sería nuestro 3er año con las certificaciones. Y es verdad que en la primera ocasión, que fueron 21 personas, obtuvieron la certificación 20 personas, tanto en B1, B2 como C1. La segunda vez obtuvieron, han sido 3. En la segunda ocasión, de 21 personas, obtuvieron la certificación unas 16. Y esta última vez he tenido muy mala suerte, y digo mala suerte porque 4 personas, o sea, han sido 5 de los 21, 5 los que no han obtenido certificación. Pero es que 4 de esos 5, por un solo punto, no la han conseguido. Había 2 chicas que han sacado 179 y necesitan un 180 para el C1, y había otras 2 personas que han sacado un 149 para el B1 cuando necesitan 150 puntos. Y luego otra persona pues que había conseguido una peor puntuación, pero que normalmente suelen estar muy bien preparados. Uh-huh. A la academia a la que nosotros lo llevamos para para el examen, nos dicen que están pues bastante bien preparados. Y este año, insistiendo también un poco en lo que es mejorar la preparación de lo que es el curso, pues este año tiene otro cambio. O sea, siempre vamos intentando haciendo mejoras del programa. Entonces, este año el cambio es que en lugar de ser un curso online, pues este año es presencial. Ah, muy bien. Los chicos, sí, nos dicen, los chicos y las chicas, nos dicen que les gusta mucho más la presencialidad porque, uh-huh, bueno, pues porque tienen un contacto, uh-huh, con el profesorado, lo tienen un contacto mucho más directo. Es verdad que también nos dicen que como tienen otras actividades extraescolares, pues que tampoco todos los días, porque necesitan dedicarle tiempo a sus estudios y necesitan dedicarle tiempo al deporte o a cualquier otra actividad extraescolar. Entonces, los cursos serán dos veces en semana, hora y media, y además presenciales, es decir, se impartirán en la Fundación López Mariscal. Así lo dejamos, eso es todo. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.